Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas de 10 a 12 por la RNMA, www.rnma.org.ar. Acá estamos como todos los días. Así es, exactamente, hasta las 12, como usted lo dijo. Hemos cambiado la costumbre, por lo menos nosotros, y varios ya. No, vamos a arrancar con la salutación que corresponde, porque fue el día del operador. ¿Cuándo fue el día del operador y la operadora? Muy bien, muy bien. Muchos saludaron a los operadores. El 24. El 24 fue el día del operador y la operadora. Bueno, ahí está. Acá hay muchos operadores y operadores. Ya saludamos también a Sofi, que está acá como siempre. Y de sus manos llegaremos hasta las 12. Uh-huh. Bueno, otro enredando fresco aquí en la ciudad. Ay, ya empezó el fresquito, ya empezó. De el... Buenos Aires. Bueno, sí. Pero nosotros acá enseguida el estudio se pone en clima. Sí. Se pone con toda la información. Está fresquito, ya lo dijimos. Ajá. El tránsito para nosotros estuvo bastante bien, ¿no? Como te ponen a la mañana, ¿viste? Que te ponen que sí. El tránsito, que en rojo, que acá, que por allá, que temiendo mientras por acá anda. Yo creo que hay que tomarlo con calma, hay que salir con tiempo. Ya lo sabemos. No empecemos de vuelta con esas historias y no estemos 40. Yo tengo mis dudas de si no es siempre, si tienen dos o tres grabaciones y las ponen, ¿viste? Porque es más o menos lo mismo. Me cuesta creer que alguien haga eso todos los días, ¿me explico? Ayer también, ¿viste? Que hablaban de los subtes, que yo no entendí demora. Nosotros tuvimos justo que salir temprano al subte y realmente sí. Dos subtes juntos, ¿no? La demora no la encontramos en ese momento. En fin. Sí, había uno con conflicto, bueno, puede ser, nos fuimos al H, pero habría que investigarlo. Pero sí, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que a veces cuando empieza el día no existe todo esa problemática del tránsito. Porque aparte la ciudad empieza a vivir en distintos horarios. Uh-huh. Dejamos de tener los horarios típicos. O sea, hay un horario que los chicos entran a clase, el trabajo se empieza a ir, digamos, alivianando el tránsito hasta que llega un momento por ahí con mucho tránsito hacia el centro. Pero tampoco la gente va tanto. Ayer justamente estuvimos en el centro y no tuvimos tampoco problema en cuanto a ver tanto tránsito que se va parando como en otra época. Yo me acuerdo de épocas en que me subí al colectivo y de un viaje de una hora tardaba una hora y media en algunos momentos o más. Pero en este momento no veo como que la gente, no sé, me parece que hay mucha bulla lo que hacen a la mañana. Es posible, igual hay que ver más tempranito a la mañana qué es lo que pasa. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad complicada. Porque nosotros en este momento, claro, hoy, Enredando sale desde acá, pero ayer seguramente en La Rioja es totalmente distinto las problemáticas del tránsito. Exacto, seguramente. Vamos a preguntarle a Radio Voces mañana o en otros días a ver cómo es el tránsito ahí. Bien, como siempre, los medios bastante monotemáticos entonces en la primera hora de la mañana. Allí anduvieron. Luego seguramente abordaremos algunas de las cuestiones de los medios en Mirando al Mundo al Revés que vamos a tener en el día de hoy. Pero bueno, por lo pronto sé, porque estuvimos allí pispeando un poquito, que el casamiento de Wanda Nara me parece que fue central, ¿no? No sabía que se casaba, pero bueno. Yo tampoco, pero no puede ser que eso, claro, fue central. Eso sea está, para eso las 8 de la mañana. Fue lo que tenés que saber antes de salir de casa. En fin, bueno. Vamos a pedir ayuda ya de entrada en esta mañana, porque sé que nos falta alguna emisora, alguna radio que se ha sumado a este Enredando. Sé que me falta, pero igual, vamos a decir hasta aquí. La Negra, del Bolsón, Quinta Pata, Megafónica, Zumba la Turba de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma, Radio Pueblo de Jujuy, La Trinchera de Campana, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva desde Capital Federal Gran Buenos Aires. Gráficos y producción, Redeco Alternativo, Unred, Comuna de Mar del Plata, DTL. Obviamente le damos nuevamente las gracias a Sofi de Radio Semilla acá en el estudio. Y saludamos a Julio Echeverría y especialmente también a Juan Felpeto. Bueno, hice este raconto. Sé que me falta alguna radio que se sumó la semana pasada y no la tengo, pero bueno, seguramente... Bueno, alguno nos van a ir avisando para que no volvamos a cometer esos errores, ¿sí? Todos estos medios nombrados somos los que hacemos el Enredando la Mañana. Perfecto. Si le parece, vamos a un tema musical, como para arrancar y poner un poco de calor en esta mañana porteña. Totalmente. Por lo menos, desde acá. Se oye el sonar de un fuero sin tierra. La soledad lo hace sentir sin alma. Siente el llegar, oye, y olvida sus penas, porque la salsa ya llegó y este rumbón ya comenzó. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nos avisa Fernando Tevele, gracias, que Nehuelche de Chipoleti, allí le decimos a los habitantes de Nehuelche de Chipoleti que nos están escuchando, que lo que escuchábamos recién era Suelta el Bongo. Uh-huh. Bueno, y nos quedamos por acá porque el sábado hubo una actividad específica. Una especie uh-huh. específica, no es solamente acá, hubo en muchísimos lugares del mundo. Fue una campaña que es contra Monsanto, para que no exista más Monsanto en ningún uh-huh. lugar. Y bueno, nosotros estuvimos en Retiro, en la Plaza San Martín, donde se hizo una actividad con una cantidad impresionante de participación, porque hubo stands con todo lo que hace a todas las organizaciones, medios y bueno, todo lo que lleva las luchas sociales, la gente de Malvinas, gente de la costa, o sea, un montón, o sea, serían muchos para nombrar algunos, es como para hacer un panorama que todo alrededor de lo que fue el escenario, un escenario para bandas, otra carpa para charlas, muchísimas uh-huh. charlas interesantes, seguramente en algún momento iremos pasando algunas otras, sí, aparte sí. de lo que hoy elegimos porque creo que merecen ser escuchadas ciertas reflexiones, ciertos estudios que hicieron inclusive ingenieros agrónomos, la gente del grupo de reflexión rural. O sea, todo eso hizo que ese día, porque empezó a las 11 de la mañana y hasta las 20 horas aproximadamente, con proyecciones y con mucha gente participando, fue lo que se hizo acá desde Buenos Aires, en principio desde acá de la capital, en este día contra Monsanto. Vamos a tener unos varios audios. Entre ellos vamos a tener a dos compañeros que vinieron de Malvinas Argentinas, Luis Vaca y Eduardo Quispe, que estuvieron ahí hablando de los 8 meses de la CAMPE que llevan en Malvinas Argentinas, en este bloqueo a Monsanto para que pretende instalar en Malvinas Argentinas, la represión que sufrieron, lo que significa hoy las muestras que han tenido y de los análisis que han hecho para de ver que tienen ese agrotáxico en sangre y no sí. saben cuántos más, porque realmente no les da para hacer todos los estudios que quisieran hacer, porque uno dice, bueno, pero esos hace rato que están en sangre, no son tan nocivos o no. O sea, hay casos tremendos de lo que está sucediendo. Y por otro lado, como bien lo decían ellos, no hay posibilidad de hacer todos los estudios constantemente para ver cuáles son todo lo que se nos está metiendo en sangre. Claro, no hay posibilidades porque no hay un Estado, es decir, el Estado apunta para otro lado directamente, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que, claro. justamente, eso es lo Ajá. que vamos a escuchar, bueno. Lo que dicen estos compañeros de Malvinas Argentinas. Bueno, la situación está bastante álgida. La población de Malvinas está conmocionada por los nuevos datos de los enfermos en Malvinas. 7 de cada 10 muestras que se ha hecho en sangre. Y la verdad que 7 de cada 10 ciudadanos tienen herbicidas en sangre. Si bien estos herbicidas no son nuevos, son herbicidas antiguos, pero eso no quiere decir de que no tengamos herbicidas nuevos. Hace un día nomás atrás le fuimos a llevar este informe al intendente Daniel Omar Arzani para que revea la situación de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Porque si ya tenemos herbicida en sangre, la cual hay un grupo de esta cantidad de 10 vecinos, un grupo que son niños. O sea, ¿qué nos espera para el futuro con la instalación de Monza? Esta situación se tiene que directamente prohibir en Malvinas Argentinas, porque tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial han iniciado unas políticas en contra de su población, porque el avance de la empresa Monsanto y todas sus empresas del extractivismo, envenenando nuestro suelo, nuestro aire, nuestro agua y además nuestra sangre, que no son cosas que tienen que estar en nuestro organismo, sino venida desde el campo, desde las fumigaciones y mucho más. No nos han podido sacar por la fuerza, utilizando la patota sindical, utilizando la fuerza de coerción del Estado. Están buscando la vía legal, democrática, de esta pseudo-democracia. Avalan la llegada de estas multinacionales y avalan la matanza y el desalojo de miles de campesinos y de miles de argentinos. Condescendiente este tipo de política. El Estado neoliberal se ha globalizado y ha venido para instalarse fuerte en Malvinas. Acá nosotros como ciudadanos en Malvinas estamos haciendo una fuerte resistencia y acá no retrocedemos y no le vamos a entregar un paso a este Estado que viene a saquearnos. No vamos a retroceder y acá nos quedamos y el acampe no se levanta. Es por eso que venimos acá a Capital a decir y a gritar nuestro grito de guerra, fuera Monsanto, que llegue de todo el país. Bueno, la voz de la gente de Malvinas Argentinas, presentes con ese esfuerzo que significa venir siempre para estar en cada una de las movidas y la necesidad que tienen de poder seguir informando de lo que está pasando en Malvinas Argentinas, no solo para sacar a Monsanto de ahí, sino para que otros también entiendan qué es lo que está pasando. Uh-huh. Había muchísimo para elegir, pero realmente dejar a Nora Cortiña fuera de esta movida, no solamente dejarla acá, de tenerla en una enredando, porque yo creo que, como lo dijimos muchas veces, ella nos moviliza a nosotros. Uh-huh. Con sus 80 y pico de años, no sé si es 83, 84, cuántos tiene últimamente, en este momento, sé que cumplió hace poco, no lo tengo acá, pero realmente cada vez que la vemos, y habló de todos los temas que se puede ocurrir, puede hacer un informativo porque tocó muchísimos temas en sus 19 minutos de hablar, y uno tras otro, no hay que olvidarse de esto, no hay que olvidarse del otro, porque esto, porque pasó lo otro, bueno. Pero no es que mezcla aleatoriamente, sino que está todo absolutamente concatenado. Está todo así. Y cuando nosotros ya casi a las 7 de la noche nos sentíamos muy agotados, ella dijo, ¿dónde voy? ¿A la matanza o voy a la carpa villera? Yo realmente, dijo, no, a la matanza no llego, entonces me voy a la carpa villera. Y allá se fue. Y allá se fue, efectivamente. Así que bueno, vamos a poner un poquito, porque entre las cosas que habla de algo que tenemos que tenerlo también en nuestra agenda, y es sobre Milani. Lo único que yo digo siempre que puedo es que no nos vaya a ocurrir como ocurrió con don Salvador Allende, que puso como su milico de confianza a Pinochet. ¿No es cierto? También acá pusieron la Isabel y Perón a Videla. También, recuerdan ustedes, que los ponían como los milicos protectores. Y así también no fue. Así que ahora hay que hacer todo lo posible desde cualquier organización, grupo, de un rechazo a que Milani siga en ese cargo. Como jefe del ejército argentino, que alguna vez tuvo gloria, ¿no? Cuando yo era chiquita, no había nacido. Pues, lo otro, desde luego, yo les quiero informar que también hace unos días, pero se acaba de disolver un instituto, Espacio para la Memoria, que era el lugar autónomo, independiente, autárquico, que mantenía la memoria con una dignidad y una ética que era el camino para que nunca olvidáramos todo lo que pasó en Argentina. Bueno, se ve que era una cosa preciada por ser independiente, preciada, y el gobierno hizo todos los caminos posibles antiéticos para disolverlo. Eso después, los sitios de la memoria pasarán a la ESMA, pero después, como no van a ser independientes, entonces vamos a ir perdiendo de a poco estos sitios que son realmente para seguir trabajando para la verdad y la justicia. Porque la memoria es fundamental para luchar por la verdad y la justicia. Sin memoria, los pueblos perdemos, y es lo que tenemos que mantener todos los días. Y de paso hoy quiero decir, porque veo las fotos de Andrés Carrasco, para rendirle un homenaje acá, y todos los días yo me acuerdo, como ustedes, qué pérdida tan grande, qué pérdida de una persona que denunció esto que estamos acá, por lo que estamos hoy acá, fuera Monsanto, por las semillas y por lo que están haciendo del perjuicio para la tierra, el agua, el aire nuestro, envenenando. Así que también es esta reunión de hoy es para recordarlo y extrañarlo cada día, porque tenemos que tratar de que lo que él dejó de enseñanza, todo lo que estudió y dejó, tenerlo presente todos, llevarlo a los colegios, hacer volantes con las investigaciones que hizo y empezar a repartirlas. Porque como otros casos que hicimos acá, hay una parte de este pueblo que parece sordo, ciego y que no entiende nada. Así es. Cada palabra, cada cosa. Hubiera gustado poner los 19 minutos, porque la verdad fue imperdible escucharla. No, la Cortiñas. Cortiñas, como acá nos acota Fernando Tevele de La Retaguardia, hay varias Noritas. Claro, no, es imposible multiplicarse de la manera que ella se multiplica en todas las actividades y cómo va y cómo dijimos. Ya lo dijimos en Jujuy, ¿no? Sí. Nosotros no sabíamos si llegábamos a los 7 kilómetros de Calilegua a Libertador General San Martín y ella ahí adelante sin ningún tipo de cansancio y nada que reflejara que iba a desistir de esa caminata. Muy, muy visual esa imagen en la cual Norita, junto con otras madres, por supuesto, encabeza la marcha, y nunca sabemos si es ella que nos tira a nosotros o el resto que la empujamos a ella, pero en esa relación andamos. Dentro de un rato, hoy sí traje los párrafos seleccionados de César Milani, que se los debíamos a Pablo, pero me parece que justo ante la mención que hace Nora Cortiñas, estaría bueno, en un ratito los ponemos en el aire. ¿Qué le parece? Bueno, todavía nos falta un poquitito más de otro de los temas que elegimos de la jornada contra Monsanto de este sábado 24. Dijimos que hubo varios, teníamos que ver dónde, pero nos impactó mucho casi una de las últimas charlas, donde Eduardo Cerdá habla de la agroecología y de lo que significa y lo que... Y nos dio como una... Esa cosa también de empuje, ¿no? De decir, sí, se puede. Sí. Insistía en que se puede buscar otras formas, se puede buscar otra manera, no hace falta los agrotóxicos. Realmente me pareció que de todas las cosas que teníamos que por lo menos hoy poner, como para terminar así con esas ganas de seguir yendo contra Monsanto, era poner a este ingeniero agrónomo, Eduardo Cerdá, y que nos decía esto. Muchos años que también trabajamos con la Facultad de Agronomía de La Plata, que tiene dentro de su currícula una cátedra que se llama Agroecología, y eso nos permitió tratar de ir trabajando para encontrar una salida y alternativa al modelo que se nos presenta casi como uniforme, ¿no? Y al modelo que todos, si uno no está en el tema, todos creemos que no hay salida, en el sentido que nos dicen, bueno, si yo no puedo aplicar un agrotóxico, no puedo producir. O sea, yo acá lo que les vengo a decir, en cierta manera como resumen, es que se puede producir bien, se puede ser eficiente, sin necesidad de todo ese paquete de agrotóxicos. Eso es posible, lo venimos haciendo hace 20 años. La agroecología no implica huertas, no implica que sea nada más para Centroamérica. La agroecología es tener en cuenta los conceptos de la ecología y de la agronomía. Lo que pasa es que la mayoría de los profesionales, ingenieros agrónomos y veterinarios, no tuvimos en nuestra formación ni ecología, o muy básica en un primer año, ni agroecología. Había como un discurso que el ecólogo se encargaba de los parques naturales, de todo eso, y cuando entraba el hombre a producir, a intervenir, eso era del agrónomo. El agrónomo, como el veterinario, se fue también en esta idea física y química, que lo tiene, es un paradigma dominante también de la medicina. Estar mucho más preocupado por la enfermedad que por la salud. Y en esto también pasa lo mismo. Vemos que los rendimientos se caen, entonces hay que aplicar fertilizante. Tenemos un problema de malezas, pensamos en un herbicida. Aparece un insecto, insecticida. Aparece una enfermedad, fungicida. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que vamos utilizando y que debían ser la última opción. En realidad se piensa poco. ¿Por qué tengo que usar fertilizante? Si yo lo puedo generar a través de la rotación de cultivos en los campos. No, se hace una cosa más simple. ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo que simplifica. Es un modelo que prestó atención a los márgenes brutos. Y lamentablemente le prestó tanta atención que hasta se equivocó. Porque podemos, y lo tenemos bien trabajado, en mi zona, que es zona triguera, yo les puedo contar que en el año 90, hacer una hectárea de trigo costaba $100. A los 10 años costaba 200. Y ahora cuesta $400. Entonces quiere decir que al productor lo metieron en una bola que no se supo bien, pero que sus costos pasaron de $100 a $400. Cuatro veces. Y nos hacen creer que esta agronomía es muy productiva. Sin embargo, teníamos rendimientos en el 90 de 3.000 kilos y ahora no tenemos de 6.000, tenemos de 4.000, 5.000. Entonces, arriesgamos cuatro veces más y recogemos ni el doble. Esto es una ecuación que no se percibe. Realmente en estos últimos años se está percibiendo mucho más que el modelo se agota. Yo les puedo comentar que en campos que manejamos agroecológicamente estamos con un costo hace 15 años de $150. Estamos con un rendimiento estable de 3.300 kilos de trigo y los vecinos con toda la tecnología están en 300 kilos más. Miren, este año en diciembre cosechamos 5.000 kilos sin nada y el vecino con todo 5.300. Manejan con las nalgas, no hay forma de salir adelante. Si todos estos políticos basura son farsantes. Militares por un lado, huelgas por el otro. Han creado un país lleno de alboroto. Y quieren que no haya relajo en la ciudad. Cuando el vergueo comenzó desde el Congreso Nacional, la gente se preocupa de lo que suceda. Ya no se puede disfrutar la noche por este poquito que le queda. Han dejado en ridículo mi bandera. Y quieren que el pueblo no reaccione ante esta guerra. Porque somos la voz de una nación y un pueblo libre, soberano e independiente. Pueblo. Pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo. miseria. Que tenemos democracia, que no existe democracia. No. Que hay corrupción por la mucha ignorancia. Pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo, únete. Hijos de putas enemigos de mi pueblo, cada quien con apellidos y billetes del gobierno. Entiendan lo que está sucediendo, por culpa de ustedes mi país se está hundiendo. Políticos corruptos que dicen ser honestos, que de lo que quieren es robarle a mi pueblo. Golpistas y militares comenzaron este enredo, dicen que no fueron y se hacen los pendejos. Lo violan el derecho a libertad de expresión, a ver si tienen huevos de callar esta canción. Canto con orgullo y con dedicación, con respeto solo boxes para toda mi nación. Pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo, únete, pueblo, únete. Un golpe de estado, estamos flaqueados por falsos defensores de la constitución. Son los mismos responsables de la corrupción. Son de hombres de monegracia por tener este país en tan miserable de gracia. Cuando alguien trató de hacer algo al respecto, lo tumbaron mil veces. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvimos de nuevo acá, enredando las mañanas de 10 a 12, de lunes a viernes, en la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Bueno, estábamos con estos párrafos seleccionados, porque César Milani asume como jefe del ejército el 3 de julio de 2013. Después se abre toda una polémica que atraviesa también la Cámara, la Cámara del Senado, el diputado y demás, pero... lo dicho por Milani el 3 de julio de 2013, cuando asume, quedó ahí. Nosotros hemos seleccionado algunos párrafos, como para no aburrir con todo el discurso, que tampoco era tan largo, pero bueno, vamos con esto. Asumo hoy la conducción del ejército argentino con el profundo orgullo de un veterano soldado de la patria que ha prestado servicios desde los 11 años en nuestra prestigiosa institución y por más de 45 años asumiendo el firme compromiso de transformarlo en una eficaz herramienta al servicio del desarrollo nacional y colocarlo en las condiciones operacionales que necesita nuestro querido país. Pretendo aquí un ejército maduro mirando hacia el futuro con clara esperanza y renovadas ansias para acompañar el proyecto nacional que hoy se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos. Nuestro objetivo es un ejército en acción que debe adiestrarse, alistarse y equiparse para alcanzar el poder de disuasión que posibilite la defensa de los intereses nacionales. Un ejército que quiere contribuir con el desarrollo nacional, participando de la realización de la obra de la infraestructura pública y con las acciones de seguridad que nos encomiende el Gobierno Nacional. Mi particular agradecimiento a la señora Presidenta de la Nación por la confianza y libertad de acción que me dispensa para conducir el Ejército, lo que implica mi absoluta y comprometida lealtad. Señora Presidenta, sepa de mi compromiso y el de todo el Ejército con las políticas de transformación emprendidas por usted, que apuntan a la construcción de una nación en paz, autónoma y democrática, definitivamente vinculada con América Latina, socialmente integrada y con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, que tienen como horizonte el desarrollo, el crecimiento del país y la felicidad de nuestro pueblo. Firmado, General de División César Gerardo Milani. Para no olvidarlo, digo, cada tanto uno debería recordar qué fue lo que dijo cuando asumió. Claro. Uh-huh. Bueno, todo esto también viene un poquito a lo que va a pasar mañana, que es una conferencia de prensa que tiene que ver con todo lo que no nos tenemos que olvidar y con todo lo que tenemos todavía para defender de los derechos violados en los años 70 y al día de hoy, los derechos de hoy, ¿no? Hacia mañana, miércoles 28 de mayo, la Cámara de Instrucción de París se pronunciará sobre el pedido de extradición del represor prófugo Mario Alfredo Sandoval. Uh-huh. Con ese motivo, se convoca una conferencia de prensa a las 11 horas en la sede del Comité de Acción Jurídica en la calle Hipólito Yrigoyen 785 en el tercer piso G. Lo firman los familiares de Hernán Abriata y organismos de derechos humanos. Todo esto es para recordar algo que fuimos siguiendo en los enredandos con el tema de Hernán Abriata y el pedido de extradición, que son de varios casos, pero en el único que está en este momento tratándose es el de Hernán Abriata. Fue el único que aceptaron tomar el caso como para extradición. Más de 600, y bueno, pero se lo acusa, la causa está a cargo del juez federal Sergio Torres, quien emitió la orden internacional de detención el 15 de marzo del 2012. Y se lo acusa a el churrasco, como conocido, en su jerga, en su ámbito. Uh-huh. Se lo acusa de ser responsable del secuestro y de la desaparición en octubre de 1976 del joven Hernán Abriata, militante de la Juventud Universitaria Peronista. Él se fue después de la caída de la Junta Militar, se fue a Francia, donde tuvo la nacionalidad francesa, y está trabajando en el área de inteligencia económica. También se habría relacionado con grupos paramilitares en Colombia, dentro de lo que hoy está haciendo y donde se le está pidiendo su extradición para ser juzgado por el asesinato de Hernán Abriata. ¿Mañana se espera entonces? Mañana se espera. Generalmente esto no sé si lo tendremos ya, ojalá podamos decirlo, y si no seguramente el jueves sabremos cuál es la decisión de la Cámara de Instrucción de París para pronunciarse en el pedido de extradición de este represor prófugo Mario Alfredo Sandoval, el churrasco. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá en Enredando y seguimos con lo que sucedió en este fin de semana, como fuimos anunciando en la semana anterior, todas las actividades que se iban ahí desarrollando y la importancia que tienen cada una de esas actividades. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Aires, en este caso, ¿no? Uh-huh. La otra fue, no hablábamos de Monsanto, en todos lados. En este caso nos vamos a ir acá a la ciudad de Buenos Aires. Claro, y dentro de la ciudad de Buenos Aires y también dentro de lo que ya se habló la semana pasada, está todo lo que acontece en el barrio Papa Francisco, ¿no? Recordemos allí esa toma que se inició el 24 de febrero en Fernández de la Cruz y Pola, hace poquito más de 3 meses. Nosotros comentamos ya que estuvimos el martes pasado en la primera reunión, en la reunión inaugural de una mesa de trabajo permanente que se va a desarrollar, allí quedó instaurada en la legislatura porteña. Y en esa mesa de trabajo, hablaron varios. Uno de los que habló fue Charlie, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, y justamente ponía en contexto lo que significa la urbanización y este barrio en particular como muestra de urbanización posible. A ver qué decía Charlie. Le planteaba antes, bueno, si no es posible la organización de la Villa 20, yo quiero saber qué villa es posible. Un cuerpo delegado que está de acuerdo en avanzar en la urbanización, limpiando como pueden la organización que se está dando por abajo de los aparatos punteriles y de los negocios privados. Una ley sancionada en el año 2005 que también fue un proceso de lucha. 3 muertos en el parque interamericano cruzando la calle Escalada, que también tiene que ver con las experiencias que se han dado estos mismos compañeros en la organización. Ellos mismos planteaban, nosotros no queremos un interamericano 2 donde nos prometan un censo, nos hagan un lindo papelito, como este acuerdo que hizo la ciudad en el macrismo con el kirchnerismo, y después la vivienda nunca venga. O sea, también esa experiencia también de lucha y de organización por abajo. Un cuerpo de compañeros profesionales, arquitectos, que están asesorando y que están discutiendo y elaborando con los mismos compañeros que van a vivir la vivienda, un proceso totalmente participativo de cómo tiene que ser esa vivienda. Compañeros de la Facultad de Ciencias Exactas, con la Facultad de Veterinaria, que están trabajando en la investigación de la tierra y que han demostrado que la tierra perfectamente se puede hacer un programa de saneamiento y de remoción de la tierra para que eso sea habitable. Un conjunto de organizaciones políticas, legisladores, expresiones sociales que están acompañando este proceso y que han presionado con toda la fuerza que han podido al gobierno de la ciudad y al gobierno y también a sectores del gobierno nacional para que exista una mesa de trabajo, una mesa de diálogo. Sinceramente, no sabemos bien qué villa de la ciudad es posible organizar en este contexto. Nosotros seguimos el tema el día viernes desde el Piedra Libre con Beatriz Pedro, que hace su columna mensual, hizo este viernes pasado su columna mensual, y como viene ocurriendo desde el comienzo de esta temporada 2014, el tema es la toma, hoy barrio, Papa Francisco, y allí, bueno, partiendo un poco de lo que acaba de decir Charlie, ¿no? Es decir, cómo convergen una serie de situaciones como para decir, bueno, si este barrio no se puede realizar, si esta urbanización no se puede realizar, díganme cuál, porque entonces no hay nada, no se puede entender cuál, qué es lo que se... Bueno, a nosotros nos llamó la atención justamente esto que decía Charlie, en el cual hay otros científicos, otros profesionales que se van sumando a la lucha. Nos llamó bien la atención, en el buen sentido. Sí. Y le preguntábamos esto, justamente lo decía también Beatriz en su columna del viernes pasado. Han tenido el aporte de tanto de nosotros como de docentes de exactas y de agronomía, para poder estudiar la contaminación del predio, que fue una de las cosas que se usó para decir que había que sacarlo corriendo, que se iban a morir. Entonces, esa denuncia, se hizo un estudio científico del suelo y se lo estudió en los laboratorios de la Facultad de Agronomía, todo con la buena voluntad de los docentes y los estudiantes de la universidad pública, que decidieron ver si sus conocimientos podían ser puestos al servicio de otra salida, y de una salida buena, y que plantee incluso soluciones para la preocupación que muchas veces tienen. ¿Cómo se suman estos profesionales, estos investigadores? Porque lo de Lugano ha generado una enorme voluntad de unidad de muchos sectores. Por lo tanto, en muchos momentos, cuando se empezaba a ir a la Comisión de Vivienda de la Legislatura para reclamar una mesa de diálogo, ahí se acercaban diferentes sectores políticos, sociales, legislativos, y cada uno decía, ¿qué aporto? Y yo tengo un conocido acá, yo tengo un conocido allá, este podría ser. Y entonces se ha ido constituyendo un equipo de técnicos que pueden aportar soluciones desde una mirada más independiente que los negocios diversos que pueden haber en distintos lugares. La sinergia me parece que es muy buena. Y es así, ¿no? Cuando los profesionales se suman con sus contenidos, con sus conocimientos, más rápido se desnuda la mentira. De las ocho muestras de tierra que se tomaron en el predio, solo dos están contaminadas en relación a lo que la ciudad considera como límites para, o por lo menos orientativos, cifras orientativas de plomo y de cobre particularmente. Solo dos fracciones sería necesario remediar para poder construir. Otra cosa sería si vamos a hacer agricultura allí, que no es el caso. No se va a hacer agricultura, no se va a tomar el agua de las napas. Por lo tanto, si es solamente para vivienda, bueno, entonces esta es la situación. Como para desnudar rápidamente la mentira que se estaba utilizando como excusa para un desalojo. Claro está que no todas las voluntades convergen para avanzar en la urbanización de la Villa 20. Y también a esto se refería Beatriz Pedro sobre este tema. Hace unos 15 días atrás empezó una acción judicial a contrapelo de todo esto, para la sorpresa del conjunto, y entonces empezó a aparecer denuncias judiciales, denuncias a varios de los delegados. Los delegados tuvieron la enorme confianza de entregar sus nombres, documentos, DNI, al gobierno de la ciudad y a la legislatura para decir, miren, lo que estamos reclamando es esto, no es que somos acá usurpadores de no sé qué cosa. Claro. Y ustedes tienen un incumplimiento que en realidad en 9 años hay otros usurpando el terreno que era para destino de esta familia. Y las familias tienen un límite para aguantar. Porque yo he estado mirando las viviendas de esos barrios, incluso viviendas sociales que han hecho, y a medida que las familias van creciendo, la situación de hacinamiento en las viviendas es muy seria. Entonces, cuando se les plantea, esperen 4 años para esto, esperen, ya veremos cómo resolver, mientras tanto la vida sigue. Y entonces la necesidad empieza a ser muy gigantesca. Ellos plantean eso y empieza una medida elaborada desde algunos juzgados donde se empieza a atacar a algunos de esos delegados. Entonces estamos sumamente preocupados de denunciar esta situación junto con el abandono al que lo tiene todos los poderes públicos que existan en la ciudad, no podrían resolver, ni siquiera llevarle el agua, poner baños químicos, está la gente como si estuviera en situación de calle en un terreno. Pero enfrente del terreno hay un campo de golf, el otro día hicieron una fiesta para del rock en el parque que está en Diagonal. Bueno, Emanuel Ríos, Claudio Jiménez, Marcelo Urquiza y Marta Llane, el 5 de mayo, el fiscal Carlos Rolero pidió la detención de estos delegados, tal como explicaba Beatriz hace un momento, que habían puesto sus DNI, todo, su filiación y demás, de buena fe en una conversación oficial con el gobierno porteño. La jueza denegó la detención, pero el proceso continúa. En este momento estos delegados no pueden ingresar al barrio Papa Francisco, no pueden salir de la ciudad de Buenos Aires y deben presentarse periódicamente en tribunales, ¿no? Así que esto continúa por allí. El domingo estuvimos en el barrio con Diego Domínguez, además. Diego Domínguez también ahí, donde fuimos invitados a una cantidad de actividades que se hacían y a un locro. Algunos han ido especialmente por un locro que era muy rico. Vamos a escrachar a quiénes son los que han ido. No hablamos de manifestaron. Vine solo por el locro. Vine solo por el locro y comió 3 porciones de locro, así que lo dijo, está registrado. Estaba, pero no lo vamos rico, a escrachar rico. Acá, ¿no? Exactamente en este enredando. Es un integrante de la red, por eso lo decimos, ¿no? Sabrá él quién es y hará su descargo si es necesario. Si quiere. Si ahí quiere. Está el micrófono abierto. Está abierto, exactamente. Y bueno, dentro de las actividades estuvimos ahí, hicimos una pequeña recorrida. También estuvimos viendo lo que era el plano de lo que se pretende hacer como viviendas ahí, ¿no? Porque como bien decía Beatriz Pedro, nos comentaba, dice, esto es lo que proponemos, hay que ver de acá que salga, ¿no? Claro. Ojalá. Bueno, esto es una propuesta que tiene una capacidad que va a tener para 2.300 viviendas. 2.300 viviendas. 2.300 viviendas. Está diagramado en varios edificios, que son bloques de dos edificios con una separación verde entre los dos, pero que lo que pretenden hacer es que cada dos edificios se convierta en un consorcio, ¿no? Para que cada se vayan manejando, porque si no sería muy amplio decir que todo ese barrio va a ser un solo consorcio. Claro, que sea fácil de manejar. Fácil de manejar. Sencillo de llevar adelante. Con equipamientos comunitarios, con un montón de necesidades básicas, ¿no? Sí, sí, energías renovables. Energías también, renovables, ¿no? También, exactamente, con jardines, con espacios, con calles que articulen todo el lugar. Se están planificando departamentos de 3 dormitorios y de 2 dormitorios, porque como nos dijo Beatriz, son gente extensa. Gente extensa, me gustó la manera de digamos, sí, tienen muchos hijos, o son varios los que viven, a veces viven padres con hijos y los nietos, y o sea que son varios. Realmente un proyecto al cual esperemos que algún día sea, porque realmente está muy, muy importante esa posibilidad, y está el lugar, están dadas las condiciones, o sea, solo tiene que haber voluntad política, me parece, porque ya la está poniendo la gente, la está poniendo todas las organizaciones y todos los que estuvimos ahí también lo escuchamos. Y entonces Diego Domínguez, que hizo un compilado de las voces que se fueron escuchando en esta actividad. Ustedes saben perfectamente que el paso que vamos llevando ya lo tenemos ganado, porque después os digo yo, la fe o la esperanza es lo primero, porque esto estamos deseando sí o sí que se haga una organización, un vaso. Esperemos que todo el apoyo que ustedes están haciendo termine siendo la vida. Y bueno, ahí como decía Reinaldo, ahora hay que seguir enfrentando las políticas del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, que de distintas formas y en su disputa interna pretenden desalojar la toma o pretenden que esto sea una villa llena de punteros. Y justamente hay un cuerpo de delegados y un conjunto de vecinos que vienen laburando para que eso no sea así y sea un barrio urbanizado o por lo menos un lugar más ordenado donde se pueda vivir. Venimos acá a dar el apoyo, a felicitar esta jornada que estamos haciendo con un montón de organizaciones de conjunto. Es importante la unidad frente a estas problemáticas. Y bueno, estamos acá también para exigir el cumplimiento de la ley 1770 por la organización. Poder fortalecer también esta mesa de emergencia que el martes, ¿no?, a las 6 de la tarde se va a hacer en la legislatura porteña. Sí, además al cumplimiento de la ley 1770, digamos, que se está laburando desde la mesa de emergencia que se está juntando en la legislatura, nuestra posición es que hay que oponerse rotundamente, aprovechar toda esta organización para ir en contra del distrito del deporte y de la Villa Olímpica, ya que eso va a significar un avance más del macrismo sobre la ciudad y va a quitar tierras que por ley son para la urbanización. Y a su vez estar al tanto de que la unidad de pacificación es algo que desde el PRO y desde el kirchnerismo se vienen poniendo de acuerdo en lo que es la criminalización de la protesta y de la pobreza, con lo cual entendemos que este espacio debe claramente, digamos, oponerse a estas avanzadas sobre el pueblo que traen tanto el PRO como el kirchnerismo entre manos para la legislatura de este año. Primero, obviamente, traer el apoyo del Centro de Estudiantes y de muchos estudiantes que peleamos en la facultad porque la arquitectura y el urbanismo estén puestos al servicio de las necesidades sociales y no, como comentaban recién, al servicio de los negociados inmobiliarios, que hoy lamentablemente desde las autoridades y obviamente la universidad se pone el eje en eso y no en aportar a la lucha de los vecinos que están dando por vivienda digna, por tierra. allí en la Villa Olímpica, ¿no? Sí. Que quieren hacer para las Olimpiadas Juveniles. Y donde Macri ya aclaró que ahí van a ser viviendas de calidad, ¿no? Para que vaya a vivir gente. No para la gente que vive allí y que después pueda ocuparla, sino para que vaya a vivir gente al sur de la ciudad. Como vimos, escucharon las voces de un Reinaldo, que es del Cuerpo de Delegados, compañeros de la agrupación Lucha y Trabajo, de Lucha de la Brecha, del FOL, de Arquitectura, hubo gente de Ingeniería también, así, apoyando esta movida. Y vamos a escuchar el último audio, que es de Mauricio Contreras, que también es arquitecto y que es integrante de este taller libre de proyecto social, que habla del tipo de trabajo que se hace en conjunto con los vecinos para elaborar soluciones de hábitat de vivienda, y no solo, sino que implica lo que implica esta necesidad, y sobre la emergencia habitacional que no se quiere reconocer. La idea era poder poner en práctica bastante de lo que nosotros ya venimos trabajando en nuestros barrios, lo que denominamos el proyecto participativo, es decir, trabajar con los vecinos en la solución de los problemas del hábitat en sus distintos temas, principalmente el tema de la vivienda, aunque no es la única problemática. Justamente entendemos que la problemática del hábitat está relacionada con la relación de la ciudad, con tener el derecho a ser partícipe de la ciudad, para lo cual estos sectores de la ciudad tienen que tener conexión directa con el resto. Justamente uno de los temas de esta comuna, la Comuna 8, que es un sector, el sector más pobre, el sector que tiene menos servicio de infraestructura, no tiene hospital. Ustedes, bueno, varios sabrán que en el momento que se aprueba la ley 1770 en 2005, el mismo día se aprueba la ley para la construcción del hospital, que toda la Comuna 8 y Lugano no tiene hospital. Lo único que se llegó a construir es una sala que está acá cruzando Escalada, que es donde está el predio, lo que era el Parque de la Ciudad, que era donde se hacen festivales de rock. Pero nosotros lo que pensamos que lo que existe es una emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, el tema que se lo estaba ocultando todo el tiempo. Ya he sabido a través del último censo que por lo menos hay alrededor de 500.000 habitantes con problemas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y la sexta parte de la población tiene problemas habitacionales. Por eso que este problema de acá de la Villa 20 y de este terreno ocupado es como una punta de lanza a la cual nosotros pretendemos, con apoyo justamente de los vecinos y los delegados, después irlo trabajando para que esto haga eco en el resto de la Ciudad de Buenos Aires y todos los sectores que tienen problemáticas habitacionales urgentes. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. En estos días se han dado con estas cosas en la cabeza, ¿no? Es decir, hay músicas que se escriben para distintas cosas. Y hay algunas músicas, por lo menos mi punto de vista, es que se escriben para mirarlas. Ajá. Sí, porque son tan descriptivas. Nos presentan una situación, una realidad o un paisaje y que nos transporta. Claro, que nos lleva a acompañar, que nos lleva, en este caso de lo que tenemos de fondo, que nos lleva a sentarnos a pescar o a acompañar una canoa. Concretamente, a quien estamos escuchando allí es a Totó La Momposina, colombiana ella, por supuesto, y los invito a escuchar El Pescador. A ver si lo ven. Regresan los pescadores pasan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Con su atarraya el pescador, esa especie de red, ¿no?, que tiran, y allí verán qué es lo que traen. Para mí es una canción para mirar, qué sé yo. Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Vamos al final del programa, vamos a ir con otra. No de Totó, pero vamos a ir con otra. Seguimos de todas maneras con Totó la Momposina allí. Mi nombre es Cumbia de fondo. Y. ¿Por qué? Porque hubo elecciones en Colombia. Exacto. Este domingo, ¿verdad? Y ya estamos comunicados con Rocío Claros, colombiana, ella, integrante de Pañuelos en Rebeldía. Buenos días, Rocío. Buenos días, Daniel, Graciela. Buenos días a los oyentes. Buenos días. Bueno, Rocío, ¿quién fue el ganador de las elecciones? Bueno, el ganador... Es difícil de plantear quién ganó, pero sí quién es... entre quienes se va a disputar la presidencia en la segunda vuelta, porque pasamos a una segunda vuelta. Ajá. Donde Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos van a ser los protagonistas de esta disputa. Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande, que es el partido de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia. Uh-huh. Y Juan Manuel Santos, quien es el actual presidente y se va a disputar la reelección. Uh-huh. En estas elecciones, digamos como que hay varias características que vale la pena que se conozcan. Una, por un lado, que tuvo la más alta abstención de los últimos 20 años, aclarándole a quienes llegan a escuchar el programa que en Colombia las elecciones no son obligatorias. Ajá. Entonces hubo una abstención del 60% de personas que no votaron. ¿Abstención solamente o abstención más voto blanco es eso? No, esa es solamente la abstención, porque el voto en blanco, que también creció, que históricamente era del 1-2%, aumentó al casi 6%. ¡Apa! Y la ciudad, una de las ciudades que más votó en blanco fue precisamente Bogotá. Claro. Y la abstención más grande la tuvo un departamento, un municipio que se llama Piedras, que casualmente era el que había votado en contra de la megaminería en su municipio. Ajá. Tuvo una abstención del 59% este municipio. Ajá. Entonces fue muy coherente con la lucha que ha llevado. También hay que agregar que hubo también los votos nulos aumentaron. Hubo unos votos nulos del 2.35% y unos votos no marcados del 0.40%, o sea, entre abstención, votos nulos y voto en blanco, casi que se llegaron a un 70% de poca participación respecto a tomar decisiones frente a los candidatos que se presentaron. Claro. O sea que esto sería la mayoría. Esto sería la mayoría. Esto sería la mayoría de 13.216.000 personas que votaron frente a un potencial de sufragantes de 33 millones. Sí. Hay que hablar que la población en Colombia es de 44 millones aproximadamente. Entonces, habilitada para... No, 44 millones y los habilitados son 33 millones. Entonces, de estos votaron 13.216.000. En ese sentido, es muy poco representativo. Sí, claro. O sea que la disputa se va a dar, ahora tú nos dirás cuándo. El 15 de junio este mismo año. Sí, digo, entre la primer minoría y la segunda minoría. Claro, que son exactamente, son los dos gobiernos, los dos candidatos de derecha, que algunos dicen que uno es de derecha y ultraderecha, pero diríamos que ambos son de ultraderecha. De hecho, el uno, o sea, ellos han tenido cargos mutuos y han compartido espacios políticos mutuos. Entonces, digamos como que esa es la característica numérica, teniendo en cuenta que ya están escrutados el 99.97% de todo el padrón electoral. Ya queda un 3% que tiene que ver más con consulados donde se ha extendido la votación semanal. También acá en lo que respecta a las elecciones acá en la Argentina, la que tuvo mayor votación fue Clara López, con más de 800 votos, pero digamos que eso no tuvo ninguna repercusión a la hora del conteo general. Claro. ¿Y qué pasa con esas dos, son dos mujeres las que siguieron a estos candidatos, ¿no? Justamente vos nombrabas recién, y también la de derecha, ¿hay alguna expectativa con respecto a hacia dónde van a ir esos votos? Sí, digamos, creo que, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, que es del Partido Conservador Colombiano, que tradicionalmente, bueno, desde que está el uribismo, hace alianzas con el uribismo. Lo que se prevé es que continúe esta alianza. Después, Enrique Peñalosa, que no tuvo mucha votación, es probable que también haga esa alianza con Oscar Iván Zuluaga, y lo posible, por ejemplo, Clara López, de lo que llamó fue como, o están llamando a una consulta con el partido. Lo que ha sucedido históricamente es que en estos casos los partidos de izquierda dejan a decisión de su electorado. Claro. Que el apoyar a una u otra o ninguna candidatura. Hay que decir que ha sido bastante cuestionado el tema de la abstención y del voto en blanco, digamos, cuestionado, pero no analizado en profundidad. Sí, igual es ustedes realmente en Colombia hay esa postura, ¿no? En el 2010 hubo una abstención del 56%. Sí, esa es la tendencia, y la tendencia ha sido aumentar. Creo que la más alta fue como en el 92, en el 91, donde hubo una abstención casi del 70%. Claro, bueno, pero como bien dijiste, más o menos se llega a esa cifra también ahora. Bueno, es una tendencia. Acá en el Río de la Plata suele decirse el mismo perro con distinto collar. ¿Es esa la mirada sobre lo que puede pasar en la segunda vuelta? Sí, exactamente. O sea, como que opciones reales de que haya una transformación profunda no hay. Creo que las políticas de los dos grupos son las mismas, y la bandera con la que se han movido es con quien está a favor de los diálogos de paz y quien está en contra, que claramente Óscar Iván Zuluaga y todo el uribismo lo que plantean es que si llegan a la presidencia el primer día romperían los diálogos en La Habana. Y bueno, y Juan Manuel Santos plantea una continuidad, pero bueno, con un formato de paz que aún no es claro y que todavía no plantea una transformación social con todas las causas que llevaron al conflicto, que tiene que ver con la tierra, con la educación, con la salud. Claro. Etcétera. Bueno, Rocío, la seguimos. Bueno, sí, continuamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, a ustedes, hasta mañana. Un abrazo. Sí, Rocío Claro. Rocío Claro. Una vuelta por Colombia, la primera. Como soy la reina, me hace el acordeón, fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma en torno de mí, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de San Tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Soy la reina, me hace el acordeón, vino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. En las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa. ¿Dónde nací? Enredando las mañanas, acá, Totó la Momposina. Todo ritmo hoy, Yo me llamo Cumbia, sí. Dice Totó la Momposina, así es. Acá renovando el mate también, porque sí. Lo amerita, ya son las 11:20. Hoy tenemos galletitas caseras, galletitas de cereales, estamos... Exacto. Hoy no hay pan, Surtido. Hoy no hicimos pan, pero hay otras cosas. Sí. Así que bueno. Y ya nos vamos a dar una vuelta por Bernal. Allí está Mariana, ella es bióloga y... Bueno, en principio, buenos días, Mariana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá, enredados en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recibimos una denuncia, a nosotros nos llegó el jueves, donde hablan de rellenos y desmontes ilegales allí en la costa de Bernal, donde ustedes están trabajando específicamente con los vecinos autoconvocados. Sí, exactamente. Sí, lo que resulta es que hay hace ya varios años un basural a cielo abierto y relleno de humedal que está funcionando, que ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo, y hace un par de semanas lo han clausurado, OPDC, que es el organismo que tienen que cargarse eso, lo clausuró, pero vimos que los camiones entraban igual, que pese a la faja de clausura, el portón se abría igual, entonces ahora han puesto un precinto para trabar mejor la puerta. Y lo último que estuvimos viendo es que ahora ya no se entra el relleno, pero se están tirando la basura afuera en la puerta. Bueno, ahora estamos tratando de denunciar esa parte también. Claro, claro. ¿Y esto qué implica, desde tu mirada de bióloga, qué implica para toda esa biodiversidad que existe? Sí, o sea, es nefasto, ¿no? Primero porque es un basural a cielo abierto, con la basura que se tira contiene cualquier cosa. Claro. No solo lo hacen esto empresas y camiones de volquete, sino vecinos. El fin de semana encontramos a un vecino que venía a tirar los escombros de su casa ahí. Tal vez con un poco de inocencia, pero sin conciencia, digamos. Claro. Y bueno, además de ser un tema de contaminación, es un tema de relleno de una zona baja. Claro. Esa es una de las problemáticas que tenemos, que también aplica al tema de hacer proyectos inmobiliarios, que es, lo que se pretende es rellenar la zona baja, ya sea con tierra o con basura, que causa el mismo efecto, digamos, que es evitar que el agua que viene ahí cuando hay sudestada o cuando hay lluvias, que el agua que va a esa zona, que en realidad es filtrada por las plantas y por toda la vegetación, se desplaza para otro lado porque ahí ya no encuentra lugar. Y bueno, eso lleva a que se inunden otras zonas de la ciudad. Claro, y se destruyan los humedales también, ¿no? Exacto. Claro, claro, claro. ¿Qué has encontrado allí, Mariana? En temas de vegetación. De vegetación, por ejemplo, claro, sí, sí. Y bueno, ahí es toda una zona de bosque ribereño, ¿no? Bosque y juncal, y hay muchos árboles nativos, como ceibos, sauces criollos, curupí, sauco, palo amarillo. Eso en temas de árboles. Después hay un montón de enredaderas, de helechos, de plantas bajas. Hay una cantidad impresionante de aves, hay relevadas más de 150 especies de aves distintas. Muchas vienen de paso, ¿no? Son migratorias y vienen, paran acá, después van hacia la zona de Costanera Sur, hacia la zona de Punta Lara. Y después, bueno, hay algunos mamíferos que se ven poco porque son animales más escurridizos, se ven cuises. Y después los otros animales que podemos llegar a encontrar, en general los vemos cuando aparecen muertos. Porque después, durante el día están escondidos, es difícil encontrarlos. Claro. Después hay una cantidad impresionante también de reptiles, de ranitas, de sapos, de serpientes. Hay tortugas de agua en las lagunas y en las cavas, que son los pozos que han hecho para en su momento armar lo que fue el seance de Villa Domínico. Y bueno, esos pozos ahora están llenos de agua, así que funcionan a modo de lagunas. Claro. Y ahí se ve una cantidad inmensa de aves, es maravilloso. Nosotros cuando vamos por ahí no podemos creer que esté ese paraíso tan cerquita de todos y que está tan oculto. Sí, y aparte que esté tan amenazado también, ¿no? Sí, sí. Sí, es constante las amenazas que hay con presionarlo por una de una manera o de la otra, y es una lástima, ¿no? Claro. Porque es un lugar hermoso y nada, nuestra intención es que se difunda y que la gente vaya y lo disfrute. Ustedes hacen paseos allí, de alguna manera guiados, ¿no? Sí, sí, hacemos caminatas periódicamente. Ahora hacemos una el domingo primero de junio a las 10 de la mañana en Caseros y Espora. Qué lindo. Es el encuentro. Bien. A veces las hacen nocturnas también. Imagino que cada una debe tener su encanto. Sí, sí, sí. Sí, sí, hacemos una vez por mes la caminata lunar, que es a la nochecita para llegar hasta el río y ver la luna. Ahora ya por ahí en estos meses la vamos a frenar un poco por el tema del frío. Sí, claro. Por ahí a la noche es demasiado, y estando ahí en la costa todavía hay más viento. Claro, más abierto, seguro. Claro, por eso hacemos estas más de día, para poder disfrutar con el solcito, que está mejor. Y si alguien se quiere sumar a lo que ustedes hacen, ¿cómo se conectan con ustedes? Y nosotros tenemos un Facebook de No a la Entrega de la Costa, y si no, pueden mandarnos un mail a No a la Entrega de la Costa @gmail.com. Perfecto. Porque debe haber mucha gente que por ahí, más allá de disfrutar de todos esos espacios, también le guste colaborar un poco, o se quiera sumar a lo que ustedes hacen, que sí, a sostenerlo. A sostenerlo, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, tal cual. Nosotros, o sea, bienvenidas sean las manos de todos. De hecho, necesitamos manos para que esto no solo se difunda, sino para realizar todas las actividades que tenemos, que es el tema de denunciar, de ir a hablar con los abogados, de ir a cuando hay jornadas, de los temas de inundaciones, que es un tema que está recontra tocado ahora por todos los problemas que está habiendo, ¿no? En La Plata, en Luján. Sí. Así que nosotros estamos ahí tratando de comunicarnos con todo el mundo, así que todas las manos y voces que quieran estar ahí ayudando, mejor. Mariana, la seguimos. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Bueno, allí Mariana, ella es bióloga entonces y anda por estos montes nativos. Y allá en el convento me siento bien. Allá en el convento me siento bien. La gente que pude allí conocer sabe que viene bien. A veces oyes un niño toser. Oyes un niño toser, entonces piensas un poco también, sabes que no anda bien. Negro, un chico se enfermó, hay huelga en el corralón, Don Pancho no laburó y al lado suena un tambor, pero la esperanza no se les Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos a mirar el mundo al revés, ¿qué le parece? ¿Nos vamos a mirar el mundo al revés? Yo diría. Sí, ahí estamos con Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos, a todas, todes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien. Un poco resfriado te sentís. Sí, se siente, ¿no? Les pido disculpas desde ya a los oyentes, a las oyentas, porque evidentemente la gripe está haciendo estragos. Sí. En buena parte de la población, por lo visto. Son los primeros fríos que a uno los agarran medio de improviso, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Por ahí se te da por andar a la tardecita en manguita corta, ¿eh? Y se empieza a complicar un poco la cosa. Exacto. Bueno, sí. Son así gustos. Como la niebla hoy, ¿eh? Increíble cómo nos ha despertado Buenos Aires. ¿Viste? Sí, ¿no? Sí. Todo era niebla, todo se veía nebuloso. Exactamente. En todos los sentidos, me parece. Sí, absolutamente, absolutamente. Muy neblinoso, muy poca visibilidad, lo cual es verdad. No sé si habla de una cuestión climática o por ahí nos habla de algún problema, qué sé yo, social, cultural, vaya a saber uno, ¿no? Claro. En fin, sí. No seamos tan pesimistas tampoco, qué sé yo, ¿no? Bien, ahí lo escucho también con alguna tos, así que fíjese, sí, cómo es el tema, ¿no? Sí, bueno, sí. Ya le estoy mandando la peste en forma telefónica. Exacto. No, por favor, no. Bien, bueno, recorramos un poco los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy, ¿eh? Si le parece, pasamos claro un poquito, sí, de revista. Sí, sí. Por supuesto. Bien, no quería hacer, digamos, lógicamente, arrancar esta columna sin mencionar lo que pasó a partir de los festejos del 25 de mayo, la fiesta patriótica. Claro. Bueno, le digo cómo se tituló. ¿Así se tituló? Sí, el show es una fiesta que se llamó justamente, terminó siendo un show con una cantidad de bandas, como por ahí habitualmente lo viene haciendo la política cultural del gobierno nacional. Digo, es interesante una vez más volver a pensar sobre esto, la imagen que daba sobre la tele en el momento que terminó el discurso de Cristina fue muy impresionante, en el sentido de que el plano se abrió cada vez más hasta mirar por fuera o por detrás de la Casa de Gobierno, y los fuegos artificiales inundaron no solo la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, sino también se podían ver claramente todo el desarrollo de Puerto Madero, con lo cual uno podía identificar la fiesta de quién era, claro. Una vez más. Bueno, pero la idea de show me sigue conmoviendo, me sigue pareciendo particularmente interesante. Digo, para pensar la política en términos espectaculares, justamente, ¿no? Claro. Y lo cual, digo, justamente en buena medida oculta todo lo que hay detrás en términos de discusión política, de conflicto, etcétera, ¿no? Cuando uno lo espectaculariza. Claro. Bueno, qué sé yo, una mención al caso. En ese discurso, la presidenta de la Nación mencionó que cualquier esfuerzo individual, cualquier esfuerzo de un puñado de hombres no puede construir una nación. Solamente lo hace cuando ese puñado de hombres es acompañado por el pueblo. Bueno, fíjense cómo la cuestión del pueblo es la razón por la cual se hacen las cosas. Bueno, tomar al pueblo para cada cosa. Una de las cosas que nuevamente me llamó la atención es esta cuestión de la memoria que apareció también en el discurso de la presidenta de la Nación, cuando nuevamente recordó que se cumplían 11 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder. Claro. ¿Recuerda? Con ese, bueno, llámelo 22%, pero también 18% si lo toma en números reales. Claro, teniendo en cuenta la gente que no fue a votar, etcétera. Exactamente. Bueno, lo que decía la presidenta justamente el otro día en el discurso, dice que le habían dicho, como a todos los argentinos, que era imposible, hablando de Néstor Kirchner, que era imposible construir un país donde hubiera trabajo y buenos salarios. Ajá. Donde los empresarios pudieran ganar plata y además pudiéramos pagar la deuda. Él dijo que había otra manera de gobernar, de pensar y de que la pudiéramos hacer de otra manera, llevar adelante, ¿no? Sí, sí. No, yo digo, es interesante cómo se construye la memoria, ¿no? El problema era pagar la deuda y que a la vez, digamos, los laburantes pudieran tener algún salario, ¿eh? Este era el problema que Kirchner pensaba que se podía hacer de otra manera. Bueno. Lo de pagar la deuda se pudo, ¿eh? Mire que tuvo razón ahí. Sí, yo creo que lo consiguió largamente. Claro, nos convirtió en pagadores seriales, pero bueno. Sí. Y en ese sentido remató diciendo, emocionada, dice Infonews, sostuvo que luego que él dejó la vida para construir un futuro para todos los argentinos. Yo le recuerdo que el presidente falleció en los días, lo vuelvo a mencionar, según el discurso de la presidenta en la entrevista con Jorge Rial, muere porque le agarró, digamos, un ataque justamente pensando que le tiraban nuevamente un muerto, como Costecchi y Santillán. Exactamente. La presidenta de la Nación en esa entrevista. Digo, sí. Lo menciono una vez más porque siempre se pierde de vista esta cuestión de la idealización, ¿no? Sí. Bien. Le voy con una noticia un poco más sencilla. Julio Grondona justificó su fortuna y en una entrevista al Paso dijo: mi papá me dejó mucha plata. ¿No era una ferretería o algo así que tenía el hombre? ¿Una mercería? ¿Qué tenía? Bueno, usted sabe cómo es el progreso social, el ascenso social. El ascenso. Bien. Granados, Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de la provincia, usted sabe que le venimos siguiendo los pasos, dice que no le gustan para nada las estadísticas, pero por supuesto que las analiza todos los días y los números en cuanto a inseguridad van mejorando. Una persona que muera ya es un desastre como estadística. No es un desastre como estadística, digo. El problema no sería la estadística. En todo caso, no es la estadística, Granados, no, claro está. Bien. Y destacó el secretario que se hicieron averiguaciones de derechos humanos sobre el personal retirado que están incorporando a la fuerza. Le digo porque después, si llegan a saltar casos, hicieron los análisis. Bueno, le digo para que lo tengamos presente en una próxima entrada. Claro, claro, correcto. Bien. Estemos atentos ahí, sí. Vayámonos a París. Bueno. ¿Le gusta la idea? Sí. Vámonos a París. El Club de París, que es hacia donde está yendo en este momento, está llegando el ministro de Economía, Axel Kicillof, ¿Qué es el Club de París? A ver, recordemos a los oyentes, a las oyentas, ¿qué es el Club de París? Es un foro de acreedores y países deudores. Uh-huh. Tiene de todos los colores. Claro. Tiene de todos los colores los países, que van desde Estados Unidos y Dinamarca hasta Suiza, Suecia y por donde usted quiera rumbear. Claro. Pero una de las cosas que está bueno pensar en esta intención del ministro de llegar a un acuerdo con el Club de París por la deuda es que algo que supuestamente no iban a hacer nunca, ¿se acuerda cuando el FMI era un club de caballos? Sí, claro. Bueno, pero para arreglar con el Club de París es fundamental, es condición arreglar un préstamo o programa de reprogramación previamente aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Le digo porque los arreglos que se vienen traen otras cositas aparejadas. En términos de página 12, justamente, el mecanismo que ya está planteando el Ministerio de Economía con el Club de París contempla un desembolso inicial en efectivo. Ajá. O sea, vamos a poner una guita como para arrancar el negocio. Sí, claro, claro. Bien. Vamos a empezar poniendo, después firmando con el fondo y después nos vamos. Sí, sí. Bueno, esto, recuérdenme en qué año estamos, porque por ahí yo me atraso. 2014. Atraso. 2014. Bueno, no, pensé que estábamos en cualquier otro año. No, 2014. Y pico, no, nada que ver, perfecto. Igual dijo Kicillof en su momento que iban a ser implacables en el acuerdo, en que el acuerdo sea sustentable y no condicione el crecimiento económico con inclusión. Ajá, 5.000 millones vamos a poner de entrada, porque cuando es implacable Kicillof paga 5.000 millones como con YPF. Exactamente, más, usted sabe que YPF, mejor dicho, Repsol, terminó cerrando justamente la semana pasada con saldo negativo su salida, con saldo positivo su salida de YPF. Claro. Lo cual volvió a ganar con la venta de bonos que el Estado le dio. Claro. Con lo cual, si el Estado hubiera vendido sus bonos, hubiera ganado tanto como Repsol. Digo estas cosas de pagar la deuda. Claro. Hablando de deuda, diario Los Andes de hoy, nos fuimos a Mendoza. 700 millones de mangos es lo que están pidiendo las eléctricas para garantizar el sistema en el 2014. 700 millones de pesos. Bien, entre ellas está justamente Edensa, que es una de las que más deuda tiene. ¿Le suena a Manzano o no? Sí, claro. Bueno, de él estamos hablando. Bueno, qué sé yo, siempre es bueno recordar, vio cómo es esto de los años, pareciera que ahí los años no pasan para todos igual. Hay gente como esa que subsiste a pesar de los años. El ex ministro de Trabajo. De Carlos Saúl. De Carlos Saúl en un periodo corto. Mire lo que le dio la vida en ese corto periodo en el que acompañó a Carlos Saúl, ¿no? Exactamente. Y los beneficios que trae seguir ligado, ¿no? Exacto. Al poder. Sí, claro. Bien. Bueno, se desplomó la actividad, dice en el diario Infobae, se desplomó la actividad de la venta de 0 kilómetros en mayo, cerca del 40%. Otra gran noticia. Igual, esa es una muy buena noticia, sin duda, es decir, baja la cantidad de autos que hay en la ciudad, ¿no? Sí. Pero me parece interesante una vez más pensar esta cuestión del consumo, y en particular el consumo de automóviles, como idea de desarrollo de país, ¿no? Claro. Esto es, si usted consume más automóviles o produce más automóviles, se desarrolla. Uh-huh. Está para pensarlo, ¿no? Digo, ¿es efectivamente un indicador de desarrollo o a estas alturas creo que pareciera de retroceso, ¿no? Digo, un automóvil más en la calle, no sé si necesariamente genera mayor desarrollo. Pero bueno, usted sabe cómo son estas cosas. La idea de salir adelante, ¿no? Claro, sí, claro. Bien, el diario tanto el diario de Río Negro como el Tribuno de Salta destacaron la incautación de droga. En el caso de Río Negro se secuestraron 845 kilos de marihuana y en Salvador Massa, en Salta, 32 kilos de marihuana y $17,000. Bueno, usted sabe cómo es esto de la droga, sigue circulando en todas las provincias. No es de un solo lugar, así que no, que Bernie no se ponga tan contento. Bien. En Jujuy, yo sé que esta noticia le va a alegrar, el Tribuno de Jujuy, justamente, dice que hoy se dará inicio a la zafra 2014 en el Ingenio Ledesma. yo sé que a usted le gusta celebrar este tipo de cosas. Sí, sí, me imagino, claro. Bien, bueno, en fin. Para el Tribuno de Jujuy también dice, señala lo que dice Margarita Stolbizer, la diputada del FAU, que dice que hay una sobreoferta de derecha para 2015. Y mencionó a Macri, Massa y Scioli, porque dice que son similares alternativas conservadoras. Me pareció interesante para destacar esta idea de la sobreoferta de derecha. Claro. No, digo porque, qué sé yo, volvemos a pensar en términos de producto la política. Sí, claro, claro. Bueno, qué sé yo, algo para mencionar nada más. Sí. Para seguir teniendo en cuenta cómo seguimos hablando de la política. Es que el mercado político tiene que tener un equilibrio, mire. Exactamente. Tiene que tener un equilibrio. Un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿Cómo va a tener? Eso es una sobreoferta. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Qué bárbaro. En fin, les leo también el Tribuno de Salta y un título que seguro a los salteños que nos están escuchando, a las salteñas también les va a gustar, que dice, la policía suma errores y excesos en procedimientos. Ajá. Los uniformados golpearon a un vecino, a su hijo y a la víctima de una patota, la que se retiró indemne del lugar. Ah, bueno. Bien, le leo, no quiero, lamentablemente por radio no le puedo mostrar la foto de cómo quedaron los vecinos, pero... Pero es que uno puede imaginarlo, porque primero fue la patota y después viene la policía también en patota, es tremendo. Bien, pero no más que un error, claro. No más que un error o un exceso, usted sabe cómo... Sí. Como nos referimos. Exacto. Infoba tituló en el día de hoy, la Universidad de las Madres que quiere estatizar el gobierno tiene un pasivo de 200 palos, 200 millones de mangos, y la quieren estatizar. Bueno, qué sé yo. ¿Qué cosa? ¿Cómo juntaron ese pasivo? La verdad que no lo puedo comprender. Y usted sabe cómo es, un arreglito por allá, un pañuelo del otro lado, vio cómo es. Pero yo, la verdad que, claro, usted también tiene un recuerdo de hace 11, 12 años atrás, ¿no? Sí, claro. Yo transité esa universidad como alumno y recuerdo profesores que venían colados en el tren porque no tenían para pagar el boleto y venían a militar y a dar clases en la universidad y no cobraban nada, por supuesto. No, claro, bueno, muchos de ellos se terminaron yendo, ¿no? Justamente. Claro, sí. En el alineamiento posterior, todos ellos me parece que se terminaron yendo, pero digo, ¿cómo se transformó, no? ¿Cómo alinearse los transformó que ahora deben 200 millones de dólares? 200 Qué tristeza. Palos. De pesos, perdón, de 300 millones de pesos. Qué tristeza, ¿no? No, realmente es triste. En términos de que justamente no se ha abandonado una lucha popular de lo más interesante, ¿no? Claro, realmente y con mucha trayectoria, realmente es bastante bastante triste. Sí. En ese, bueno, cambiando obviamente el ámbito de la información, condenaron a 12 años a un barra de Boca, el Polilla Melo, por volver paralítico a uno en el boliche Cocodrilo, pero absolvieron a Rafa Diceo, del cual él era el chofer. Porque Rafa Diceo dice que no dio la orden, estaba ahí en Cocodrilo, pero usted sabe, estaba tomando la cerveza, no le hizo tiempo para liquidar para decirle al otro que lo liquide. También ahí hay excesos entonces. Bueno, otro exceso más, claro. En este caso de la justicia. Bien, sí. Y para cerrar, si usted quiere nos detenemos un minutito en esto que seguro los oyentes o las oyentas están escuchando de todos lados, que es lo que dijo justamente el ministro Randazzo en conferencia de prensa en el día de ayer. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tiene por ahí? Sí, ahí está. A ver. Como yo siempre digo lo que pienso, bueno, en tu programa dijo que una vez hemos hecho alguna cagada, y es cierto, pero digo, yo digo lo que siento, a veces soy medido, como en este caso, porque es un menor, si no, realmente... Tendría ganas de decir que es un tarado, ¿me entendés? Este es un tarado que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos. Cada formación, cada coche vale $1.270.000. Para tu colega cuando decís, merita una conferencia, por esto, pero claro que merita, por favor. ¿Cómo lo va a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo. Porque decís, ¿cómo pueden ser tan energúmenos? ¿Entendés? Es lo que digo, pero uno tiene que tratar de ser medido, porque si bueno, es un menor, ahí tiene que ver a lo mejor cuáles son sus condiciones, pero bueno, empieza como a intentar justificar ese comportamiento. Pero está claro que, bueno, hemos hecho la denuncia penal, vamos a accionar contra los padres, vamos a reclamarlo en resarcimiento por el daño, pero no, yo soy como soy, no voy a cambiar, porque aparte creo que la mejor forma de hacer política es ser auténtico, es decir, lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno está convencido. Bueno, mucho, ¿no? Sí. Lo para el oyente, la oyenta que no sabe en relación a qué lo decía, lo estaba diciendo en términos de que la gendarmería detuvo a un chico que estaba pintando grafitis en un vagón de tren. Sí. En este caso, de las nuevas formaciones que valieron un palo y medio de dólares, sí. Que vinieron desde China. Claro, el escándalo tendría que haber sido el precio del vagón. Claro. ¿No? Y que lo hayan comprado en China. ¿Qué? Ese tendría que haber sido el escándalo. Sí, pero claro. No, fue el chico que le hizo un graffiti. Sí, y además esta idea de que si está bien o está mal que los chicos o que las personas puedan escribir en los espacios públicos. Uh-huh. Creo que justamente ni el ministro Randazzo, ni este gobierno, ni el de la ciudad, ni ninguno puede jactarse de liberar los espacios públicos, más bien todo lo contrario. Lo digo porque, qué sé yo, es con la intención de poder ocupar los espacios públicos, se hacen un montón de cosas, también en grafitis. Y son vistos de una manera bastante negativa, cada vez que está la intención de, evidentemente, hay que recuperar el espacio público porque está tomado por otros, sí. En este caso gobernantes, empresarios, etcétera. Uh-huh. Qué sé yo, no me parece un detalle menor. Sin duda, lo que dice el ministro es tremendo, ¿no? Tremendo, uh-huh. Digo, un modo de construir política bastante particular. No sé, ¿sí? Usted cómo lo ve. Sí, yo esta mañana también me llamó la atención esta noticia y me fijé en algunos medios que la subieron. Por ejemplo, TN la subió con un tono ácido de crítica. ¿Sí? Claro. Ahora, me fui a fijar después en las apreciaciones de los lectores, oyentes, televidentes, lo que sea de TN. El 73%, en ese momento de la mañana, el 73% me gustearon lo que dijo este hombre Randazzo. Claro. Con lo cual, uno, retrotrayéndonos a esto de los personajes políticos, creo que podemos esperar más reacciones groseras de esta naturaleza de este hombre, porque si le me gustearon desde el multimedio opositor el 70 y pico%, el hombre va a seguir transitando esa vereda, el sol, sí, bueno, ¿no? Claro. Convengamos que es lo que elige esa gente escuchar. Ah, bueno, por eso está digo, todo a veces, el día escuchando eso. A veces esta exteriorización, es lo que yo estoy poniendo en duda, esta exteriorización de ser tan natural, ¿no? Uh-huh. Y decir cagada, por ejemplo, que es simpático, sí. El hombre, sí. Esta exteriorización tan natural no es tan natural, ¿no? A eso, sí, claro. Me refería. ¿No? Por ahí apunta justamente en el mercado político del que hablábamos a un determinado público. Exactamente, se me ocurre, yo ¿no? le iba justamente a decir eso, ¿no? Con esta idea de que se está candidateando para presidente, claro. Y está intentando ubicar lo que sería el target vinculado a lo que es Massa, por ejemplo, claro. O Macri, lo recuerdo hace pocas semanas, sí. ¿No? Hablando de los culos en el caso de, claro. Macri y en el caso de Massa, también hablando, dando puteada. Como usted sabe cómo son las cosas, ¿no? Putea a modo de decir, mostrar algún enojo con las cosas. Me parece preocupante, insisto, como modo de construir política, pero mucho más me preocupa esta cuestión de la judicialización y en particular, de lo que son las manifestaciones culturales, pero también esta cuestión de que el espacio público está cada vez más ocupado y hay una necesidad evidente de decir cosas, de los pibes de decir cosas, claro. Lo cual me parece sumamente importante y habría que darle muchísimos más espacios en vez de judicializarlos. Sí. Y considerar en todo caso la pintura de trenes, darle un vuelco artístico, digamos, a los trenes, me parece que hablar de que eso es un daño, traducirlo como un daño, me parece algo bastante penoso, un pensamiento bastante blanco y negro, así es. Se lo quiere justamente en detrimento de la pintura a color, sí. Evidentemente ven la vida bastante lineal y no en formato 3D, como evidentemente la ven los chicos que andan pintando los trenes. Así bueno, es, así es. En ese sentido, qué sé yo, se me ocurría cerrar esta columna con un tema musical bastante poco difundido en su momento, de la Bersuit Vergarabat. Fíjese, del año 1992, pero creo que es bien aplicable a este momento. Si le parece, lo compartimos y nos despedimos, en mi caso, por supuesto, hasta la semana que viene, mandándoles un abrazo a todos, a todas por ahí. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. Un gusto. Miras en la pantalla. y estás confundido. Solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita, es servidor del capital, callando al poeta, pues no es de comercial. La estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo. Mientras haya un niño que se quiera formar en la profesión del alma, que soñar. No quiero hacernos un discurso florido, ni una rima exacta. Bueno, allí está la Bersuit Vergarabat, entonces, cerrando este mundo al revés, esta mirada del mundo al revés de Pablo, y también cerrando el programa de alguna manera, porque ya estamos llegando al mediodía de este martes 27 de mayo, aquí en Enredando las Mañanas. Uh-huh. Se nos acabó el programa. Sí, nos vamos con música. Nos vamos con música. De las manos de Sofi, de Radio Semilla. Vamos a terminar el programa. Habíamos prometido un tema más. Un tema, vamos a ponerle un tema para mirar. Y se me ocurre que José Carvajal, el Sabalero, era un especialista en este tipo de temas descriptivos, ¿no? Muy descriptivos. Uno realmente, como lo dijimos en el anterior, cuando presentábamos El Pescador de Totó la Momposina, uno puede recorrer un pueblo, puede encontrarse un recodo en un arroyito y estar allí y disfrutarlo durante esos minutos que como poeta nos traen. Vivir un carnaval, fíjese si no, tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto Guitarrón y el firulete, el sapo de los verdes, el vino de Berija, el loro y su tambor. Esto es de A Mi Gente, del Sabalero. Pero no nos vamos a ir con A Mi Gente, nos vamos a ir con otro tema, y tampoco cantado por el Sabalero, sino por su hijo, Alejandro Carvajal. Allí nos vamos con Palabrojal, y les decimos hasta mañana en otro Enredando las Mañanas a partir de las 10 en la RNMA. ¡Chao! Domingo llegó, olvidándose al sol, y en el rancho Macario retumba y retumba guitarra y canto. A un rincón el fogón, donde el flaco Martín va dorando las tortas que a muchos bolsillos te creando dejó. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trote y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, va siempre vuelve para la broja. pegadito al candil, el macario acopao, y se manda unas huecas que al más embustero lo deja doblao. Lucianito cayó, bastantito adobao, cantando tacuruse y algunas de López se le entrevera. Y la chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trote y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, ya es el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve para la brojal. Pollito le dio un insulto al final, porque en el mate dulce ya van varias vueltas, lo deja colgado. El compadre me dio proponiendo la paz, y ahora anda preguntando si adentro la oreja tiene un manganga. La chamarra es pueblo, negra, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trote y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, siempre vuelve para la brojal. Llegó con agüita de Dios, torta frita con mate y en cualquier agujero se ríe señor. El domingo se fue y los mozos también, bailotean las cuerdas tan solo este trote recuerdo de ayer. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trote y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, ya es el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve palabra, ojalá y no más, palabra, ojalá y se va, palabra, ojalá, palo macario, se terminó. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.